Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros dos minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Después de una gira de dos meses por Alemania, por Francia, por España, volverá a Prohibido Amanecer Silvina Orozco. Nos va a visitar para contarnos cómo va a seguir presentando en nuestro país su disco tanguero, Sola Primero. También estará Jorge Retamosa, que va a adelantar las características del primer encuentro nacional de saxos, que con el padrinazgo del Gato Barbieri se va a llevar a cabo del 5 al 10 de noviembre en el Centro Nacional de la Música. Ya llegó a las 7:50 Jorge Seno con su guitarra para mostrar los temas de En el Cosmos No Hay Error, el cuarto CD de su trío, temas que van a ser estrenados el próximo domingo 10 de noviembre en República de Acá. Y también vamos a contar con la visita de la gente de Comunidad Soul, que será parte de la segunda edición del festival a realizarse en Niceto Club el viernes 8 de noviembre. Y al final del programa de hoy se van a mezclar en las historias de un día como hoy, escucha qué tipos: Homero Expósito, Rubén Juárez, Leonardo Fabio, Félix Luna y el gran Ricardo Vilca. Ya comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 7 minutos, la temperatura para capital y alrededores 16.4, la humedad del 81% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 13 y una máxima de 23 grados. El extendido indica que no habrá paraguas en capital y alrededores, por lo menos hasta el jueves por la tarde. Allí comenzamos con la posibilidad de precipitaciones. Tiempo inestable con vientos del sector norte. Te cuento el miércoles, una mínima de 15, una máxima de 26. El jueves, una mínima de 16 y una máxima de 29. Y lluvia mañana, tarde y noche del viernes, con una mínima de 18 y una máxima de 25. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Avanzar. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Bueno, vos sabés que una de las máximas de este programa se la robamos al Flaco Spinetta, cuando decía: si yo quiero que toda mi familia esté feliz, en casa pongo Stevie Wonder. Y a partir de ahí, hay un solo tipo que hace feliz a todos: a la escalera de mis hijos y a mi señora. Y tomamos esa impronta del Flaco para que hagas lo mismo, para multiplicar aquello de, sí, para que toda mi familia sea feliz, hay que escuchar a Stevie Wonder, bueno, lo pongas. Te hago esta mención porque vamos a charlar con Carlos Villagra sobre la historia de Comunidad Soul, sobre su presente, sobre su futuro, sobre lo que viene en Niceto el viernes 8 de noviembre. Pero antes de hablar con él, te los voy a presentar a través de sus sonidos. Was an afterthought to let me know you made it home. There was nothing to be wrong with part-time lovers. Is it with me now in the light to let me know tonight the night for me and you, my part-time lovers? We are undercover passion. Friend and wish it me, just pass me by, don't even speak. Now the world discreet with part-time lovers. But if there's some emergency, have my friend to ask for me. So thank you, wanna pick it really, you're my part-time lover. We'll be right back. Estamos charlando y mucho con Carlos. Carlos, buenas noches, muchas gracias por haber venido. Gracias, Gustavo, por la invitación. Sobre Steve Wonder, en función, bueno, de haberlo convertido en el protagonista del prólogo de esta nota, que por supuesto, me parece que, obvio, no es casual, si hablamos de comunidad soul, tenemos que estar hablando del papá de tantas cosas. Del papá del sonido, del papá de la impronta que tiene el soul desde hace 40 años, más o menos. No es poca cosa, y vos me decías... bueno, que te fuiste a verlo a Río, que y es como ver a el tipo que en la maleza construyó el camino. Dijo, mira, esto es así. Y agarró el machete y empezó a marcar el camino. Y atrás, la lista de gente que se encolumnó es toda la que sonó en las últimas 4 décadas, más o menos. Sí, igual, digamos, el antológico, digamos, para mí lo más llamativo es ese documental que dando vueltas por ahí de la Motown, sí, que, claro, que lo llaman el pequeño genio de 11 años. Totalmente. O sea, y ahí te das cuenta de que está tocado por la varita, lo sí, que hablamos, lo que hablamos. O ese sea, video, podés estudiar... Ese video de la televisión norteamericana, por supuesto en blanco y negro, donde él tendrá 16, 17, y una conductora del programa lo va llevando instrumento por instrumento, y el tipo toca todo. Ajá. Toca la guitarra, toca los teclados, toca la batería, toca el bajo, y todo... desde un lugar excelso, y además, bueno, como charlábamos antes, peleando la ceguera, pasando por encima del hecho de no ver, lo que implica estar todo el tiempo nosotros de este lado del mostrador observándolo, como a mí me llama mucho la atención un gesto que para mí es un gesto muy típico de él y de Ray Charles, que obviamente no debe ser casual, que a veces en determinado momento, en algunos temas... estiran su cabeza en la búsqueda, no sé, como que... sí, están buscando otra frecuencia. Están buscando otra frecuencia, están... qué sé yo, ¿no? Para mí ellos dos son un faro muy particular. Sí, igual es como que, según dicen, ¿no? Las cuestiones por ahí más, ver, más dale, medicinales que sí, desarrollás al tener esa imposibilidad, desarrollás todo lo demás... Se multiplican a su enésima potencia. Qué entonces... Barba. Igual yo considero de que esto que decías, ¿no? Verlo tocar cualquier cosa, de hecho, el disco Inner Visions toca todo él. Exactamente. O sea, no es que llamó al mejor baterista de la época en ese entonces, no, toca él la bata, y la bata de Superstition particularmente es increíble. Es increíble. O sea, el groove que tiene no y vos decís, si lo toco un señor que es no vidente. Sí, sí, sí. Totalmente. Chupate esa mandarina. Bueno, sí, nada. Claro, para sí, mí, claro, insisto con lo que te dije antes, para mí es un extraterrestre. Es un extraterrestre. Bueno, a ver, estábamos charlando también en la previa de cómo se había formado Comunidad Soul. Yo te decía, estaba por ahí Nacho Amil, Ignacio Amil, que hasta no hace mucho, ahora un par de semanas, nos estaba deleitando con Bad Crowd Inescapable, con su primer CD ya como solista, pianista de jazz, y algunas versiones antológicas de Charlie, de Fito, de Alfonsina y el Mar, realmente cosas maravillosas. Y me lo encuentro siendo uno de los papás de la criatura de Comunidad Soul. Así que te decía, qué versatilidad del tipo que en el piano puede ir desde ese jazz tan particular, ¿no? ese free, a esto que es un sonido muy negro, muy... Y vos me decías, mira, es uno de los padres de esta historia. Bueno, sí, así fue, ¿no? O sea, arrancó todo en la... en una jam que hay en Palermo, se llama la Afromama, que es como la jam emblemática, fue la primera, la emblemática del estilo que había. Y bueno, ahí va todo el mundo, digamos, que sesionistas, no sesionistas, amateurs y demás, todos, y todo el mundo toca y qué sé yo. Y bueno, fue encararlo, como cualquier hijo vecino, lo vi tocar y me dijo, bueno... veamos qué pasa. Y así fue, y con esa más allá de su ductilidad y de lo tremendo músico que es, para mí lo que más rescato de Nacho es que tiene esa humildad que no abunda. Honestamente, más allá de que seamos amigos, que eso lo separo, digamos, ahora nos hicimos, ¿no?, tenemos una fraternidad después de estar ya 4 años juntos, pero tiene eso, algo que una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. El tema que escuchábamos, toca el solo lo toca Ezequiel Yunta, que cuando Nacho se va a estudiar a Estados Unidos, Ezequiel viene de cambio y viene a tocar hasta que Nacho volviera. Cuando Nacho empieza a volver, Ezequiel me dice, che, fíjate, avísame porque yo quiero organizarme, a ver hasta cuándo voy a estar. Tenía clarísimo el tipo que Nacho venía y el puesto era de Nacho. Entonces le digo, ¿Vos te animarías a tocar, digamos, aceptarías tocar a dos teclas? Y me dice Ezequiel, me dice, yo con tocar las cuerdas estoy hecho. Bueno, déjame que lo consulte entonces con Nacho. Voy a Nacho, toco el timbre. Che, Nachín, pasa así, así y así. El pibe hizo un trabajo tremendo, nos ganó el corazón de todos. ¿Qué pasa si planteamos la idea de las dos, de los juegos de las dos chamas? Me dice, mira, yo vengo de allá a estudiar con un señor de allá, obviamente, que tocaban, justamente el juego era tocar a dos chapas. O sea, y lo que me decía Ezequiel, que él con tal de tocar, toca las cuerdas, no tiene problema. Me dice, no, al contrario, que toque él los solos, si tiene más el estilo. Qué bárbaro. O sea, lo repito, que toque él los solos. Está muy bien. Y el otro decía, no, que toque él, porque él es el que está primero. No, bárbaro. Dos pibes que no existen. Muy bien. y la voz de Sonia Sabinelli. Sabinelli, ¿cómo llega? Sin la I. Sonia, lo mismo, la encontramos ahí por, digamos, llameando en Maquena. Sí. Y bueno, Sonia por ahí, digamos, venía de la música más brasilera y rey. Uh-huh. Y tuvimos así como un tiempo de adaptación. Pero tengo que decir esto, que por ahí la anécdota es casi internamente es conocida, pero no muchos lo saben, muchos amigos. Fue la única que entró así, sin audición, entre comillas, audición, sí, ¿no? Sí, siempre sí. Hacemos una tocada para ver qué pasa, ¿no? Si fluye o no fluye. Y Sonia, le escuchamos cantar y dijimos, no, o sea, que venga, tocamos y después vemos, ¿viste? O a veces no tiene que ver mucho con las cuestiones técnicas, ¿no? O sea, solamente, sino de esto que te decía antes, el feedback, la interacción, si ves que funciona, que fluye, y bueno, nada, es como que la horma del zapato, ¿viste? Es como que estábamos todos esperando esa voz, y bueno, la verdad es que de a poquito se fue adaptando, y bueno, hoy por hoy, la verdad, como siempre decimos, es la número 10 sí, sí, claro. Del equipo, sí, y sí, nosotros sí. Tocamos en función, digamos, para acompañarla, ¿no? Ese es como el concepto. Totalmente. Un poco más de la música de Comunidad Soul y después te vamos a contar qué es lo que va a pasar el viernes 8 de noviembre a las 21 o a partir de las 21 en Niceto. Sky, just like an angel at the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil in my hands. Oh, I do love you. Still, I wonder what it is. I do not give like this, but anyone would love. This look I can't describe. You make me feel I'm alive. Then everything else is a fate. Without a thought to my side, heaven has been way too long. Can't find a way to write this song. Oh, your love. Thank you. understand the weight it is. It's not a secret anymore, 'cause we've been through that before. From tonight I know that you're the only one. I've been confused and in the dark, now I understand. Yeah, yeah. Bueno, ¿qué va a pasar en Niceto el viernes 8 de noviembre a partir de las 21? Bueno, va a estar se va a realizar por segunda vez el Buenos Aires Funk Soul Festival. Bueno, toda idea de Tony 70, de Martín Elías, que es el precursor de todo esto. Y bueno, va a estar cerrando Willy Crook, y al igual que el año pasado, se suma La Grubísima, que es una banda que nosotros en particular veíamos por la tele en Petinato, y la verdad que en este caso de estar acompañándolos casi en un mano a mano es una cosa que de no creer. Y bueno, nada, amigos, ¿no? También obviamente Tony, va a estar los amigos nuestros de Ray-Ban, que hace años que venimos también juntos, y una banda muy linda también que es instrumental, que se llama Tapones de Punta. Y bueno, y también van a estar la Federación Francesa de Funk, Troy McClure, Inclan Funk, y perdón si me olvido de alguno. Está muy bien. Y el amigo Nico Gómez. Uh-huh. Una pregunta que por ahí amasamos la respuesta para otra visita. ¿Por qué no podemos hacer soul en castellano? Bueno, en ese proceso estamos. Bien, bien. Ahí teníamos un tema que viene ahora, que perdón, que no sé si la vamos a dejar para la próxima, se llama Quizás. Y la verdad es que el proceso de adaptación fue bastante difícil, uh-huh. Porque naturalmente te suena lo anglosajón. Claro. Pero bueno, El blues tuvimos sí. El mismo. Es como, justamente eso mismo hablábamos la otra vez, como que alguien lo va a tener que hacer. Si bien exacto. Hay gente que ha arrancado, ¿no? Como por ejemplo los Curiaki y demás. Claro, claro. Pero bueno, estamos en ese proceso. Uh-huh. O sea, a ver, fíjate, en la máquina tenés Quizás como para meterle telón de fondo a esto que estamos diciendo. A ver, dale. A ver, sueña en castellano. Algo pasó por mi casa, quizá no esté despierta. No te quiero asustar, no sé si decirte lo que siento. Tal vez solo es un sueño, pero pensado así. Muy bien. Bueno, seguime contando qué va a pasar entonces en esa noche mágica donde el sol vuelve a tener su fiesta en Buenos Aires. Bueno, como te decía, es la segunda vez. Ya el emprendimiento se está, digamos, ha crecido, por suerte para todos. Y la verdad es que, bueno, una alegría grande que nos vuelvan a convocar, tener la posibilidad de tocar ante tanta gente. Sí. Y bueno, la cita va a ser ahí en Niceto este viernes a las 21 horas. Muy bien. Por último, ¿qué es el mundo soul de la Argentina, de Buenos Aires? De Buenos Aires. Arriba del escenario y abajo del escenario, digo. Ajá. En función de los que tocan, en función de los que van a multiplicar la demanda de música soul. Sí, cada... a ver, no es un... está claro que por ahí no es un género de los más populares, uh-huh. ¿No? Pero es hijo de tantos géneros populares que claro. A veces uno se pregunta por qué no. Y bueno, vamos a tratar de cambiar esa idea. A ver, nosotros por ahí con la voz de Sonia, estamos, fíjate que es la única banda en el festival que tiene una voz mujer, claro. Como lead. Y eso te marca por ahí una diferencia. Es arriesgado también, ¿no? Porque en un momento lo pensábamos, y bueno, dijimos, vamos y morimos con esta. O sea, porque, como te decía antes, es como que es la pieza que le faltaba a todo el engranaje general. Totalmente. Después, ¿viste? Lo demás, honestamente, no importa mucho. Una vez lo escuchaba a Moyo que decía, que le preguntaban, ¿qué es el éxito? ¿Viste? Y el tipo decía, El éxito es, para mí, es haber encontrado a Diego, ¿viste? Y hace 40 años, no sé cuánto toca con él. Y un poco acá es lo mismo, ¿viste? O sea, cuando arrancamos con Nacho, como un poco volviendo al principio, lo planteamos desde el lado de mover los dedos, ¿viste? Claro. Absolutamente nada más. Sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, se va sumando gente y todos más o menos tienen el mismo perfil, tienen la misma idea de hacer las cosas bien. Y es como que lo que viene después, es decir, el feedback con el público, se va dando casi solo. Hoy por hoy, las veces que estamos tocando, el público es muy heterogéneo. O sea, puede venir gente desde 18 hasta 50 y largos. Totalmente. Es genial porque, en definitiva, como decía alguien, tocas para la gente. ¿Viste? Si le vas a poner rótulos como por ahí hay en otros estilos, me parece que no te lleva a ningún lado bueno, ¿no? O sea, Wonder lo escucha todo el mundo, sí, claro, salvando la distancia, ¿no? Pero te quiero decir, hay que sacarse un poco también del estigma ese. Me parece que a veces somos un poco presos de esos preconceptos, sí, ¿no? Claro. Que ha pasado también en algunos otros rubros como el tango, sí, sí, sí, y demás, folclore, etcétera. Pero la música tiene que ser para todo el mundo. Formación titular de Comunidad Soul. Bueno, al arco. ¿Con qué sube al escenario? Al arco está el señor Augusto Argañarás, en batería. Okay. Siempre hacemos ese chiste, la defensa, línea de dos, Pablo Suárez en el bajo. Bien. Y el señor Damián Carballán en la percusión. Bien. Al medio ya el clásico Yunta Villagra Mil, Ezequiel Yunta es el otro tecladista, como hablábamos antes. Y arriba Sonia Sabinel con la número 10, que va a tener una, pero la va a mandar adentro. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y Carlos, podríamos armar una noche soul, ¿no? Bueno, sí, encantado. Una noche soul. Sí, sí, sí. No te digo las 4 horas, pero sería un sueño. Bueno. Analizando estilos, con la banda dando vueltas por acá. Bueno, cómo no, encantado. Pero con mucho material discográfico, como para que aquellos que, por un problema de edad, por un, qué sé yo, por cualquier cosa, ¿eh? Porque nunca tuvo la posibilidad de degustarlo, digan, uy, mira lo que estoy descubriendo. Sí, por hoy digamos, lo que se da, lo que vemos, ¿no? Las subsiguientes generaciones que tienen todo muy a mano también. Sí, claro. Entonces, viste, por ahí para nosotros que era estudiar... Necesitamos ponerlo un poquito en vidriera. Claro, que lo busquen. Tal cual, pero hay mucha oferta también, ¿viste? Está bien. De cualquier lado del mundo, inclusive. Está bien, generar el disparador y después... Exactamente. Bueno. Pero digamos, una opción que nosotros no teníamos antes, ¿viste? Decir, bueno, quiero sacar el solo de, el violero de la Mautam. Había la tierra del disco, había que... Totalmente. Con poca información, apenas dos líneas en el arte de tapa que te decían algo, más allá de lo que escuchabas, algún secretito que... Sí, que alguien te tenía que pasar. Pero era muy poco, era muy fragmentado, era muy complicado. Hoy, por suerte, los caminos... Es como que se acortaron demasiado y eso ha facilitado muchísimo el asunto. Así gracias es. Por haber venido. ¿Nos vamos con los Beatles? Nos vamos con los Beatles. En realidad nos vamos con ustedes. El arreglito que hicimos en I Love Her, un poco transformado. Comunidad Soul, ya sabes, podés escucharlos en Niceto el viernes 8 de noviembre a las 21 en este festival donde hay muchísimas bandas y entre ellos Comunidad Soul con la voz de Sonia Sabinel y básicamente los dos... Papá de la criatura, el teclado de Nacho Amil y la guitarra de Carlos Villagra. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Gustavo, por la invitación. She'll give me agendalo, se llaman Comunidad Soul. Los podés escuchar en Niceto Club el viernes 8 de noviembre a las 21 en el Festival de Soul, que se va a llevar a cabo por segunda vez. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Y del soul nos vamos a ir al blues. Vamos a hablar y mucho con Jorge Seno sobre el último trabajo discográfico de su trío, En el Cosmos No Hay Error, de la fecha que se viene, domingo 10 de noviembre, 21 horas en República de acá. Pero antes de hablar con él, como siempre, te lo voy a presentar a través de sus sonidos. Atraviesa la pampa, rodando y creciendo, cruzando el desierto. El viento va empujando sus chales, espinas y ramas, soplando sediento. Cardo ruso, girando sin parar. ¿Cómo va, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Bueno, ¿cuántas cosas que se van a juntar en la noche del domingo 10 de noviembre? Porque no solamente se trata del cuarto disco, se trata de mirar un poco hacia atrás, repasar 12 años de trabajo con el trío. Bueno, contanos qué va a pasar ese domingo. Este domingo vamos a hacer un show en República de acá, que bueno, tiene características bastante especiales porque vamos a grabar un CD y un DVD. Sí, señor. A su vez, el primer trabajo que yo hice en 2001, Barraca Peña, fue enteramente acústico, de blues acústico, y luego siguieron dos discos, en el 2006, Un Blues del Fin del Mundo, y en el 2011, En el Cosmos No Hay Error, que fueron más bien eléctricos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y en el medio, bueno, hubo muchísimos proyectos, trabajos, colaboraciones, shows, músicos, gente invitada, gente amiga. Queremos resumir un poquito, un montón de estas experiencias para, bueno, volcarlas en este nuevo CD-DVD. Por otro lado, va a ser enteramente acústico, va a haber un montón de gente invitada, como recién acaba de decir. Así que creemos que va a ser una noche muy interesante e irrepetible, ¿no? Uh-huh. También. Siempre solemos decir que para saber qué pasa arriba del escenario hay que conocer al artista abajo. Así que vamos a un breve resumen, sobre todo para aquellos que hoy te están descubriendo, porque los sonidos radiales son para recordar o para descubrir. Vamos a tirar un disparador para que salga a buscar tu música, la música del trío, pero vamos con una breve síntesis de cómo llegamos a la noche del 10 de noviembre allí en República de acá. Bueno, ¿cuándo aparece el blues? No, bueno, todas esas cosas son, yo toco desde hace muchísimos años, uh-huh, ¿no? Y toda la vida fui guitarrista y además si bien me gusta mucho estudiar y hay los discos, la música en general, el blues por ahí es lo que emocionalmente más me moviliza al momento de interpretar. Por otra parte, el blues es un vehículo de un montón de otras cuestiones, porque se puede tomar como toda música de raíz como algo estanco y purista, uh-huh, o como un canal para... En general, el blues siga vivo y que vaya creciendo. Sí, el blues alimenta totalmente innumerables músicas del siglo XX, del músico del siglo XXI, totalmente, ¿no? Es como el papá de una gran familia. Claro, claro. Y a su vez, guitarrísticamente pasa eso, ¿no? Porque uh-huh, hay un montón de técnicas. Por ejemplo, el blues acústico, que es lo que se va a tocar fundamentalmente el domingo, que alimentan muchísimas músicas. O sin entrar en cosas demasiado técnicas, pero qué sé yo, a partir de esas técnicas hay música celta, hay música de Hawái, hay música de un montón de lados, ¿no? De guitarristas que con fingerpicking del blues acústico, claro, lo desarrollan para otros lados, ¿no? Sí, sí. Un poquito más de los sonidos de Jorge Seno Trío y después le vamos a pedir que esa señora que está metida en su funda aparezca y nos pueda hacer algo en vivo, ¿no? Ese formato siempre tan particular que es el que propone esta suerte de, como si estuvieras en el living de tu casa y podés tener al músico ahí nomás, a un metro y medio de distancia, haciendo otra versión muy distinta a esta cara, a la del tipo en estudio. Como en un tobogán sobre la vieja barranca se desliza desde el río el viento frío del invierno. Es de noche, la calle es hostil. Tu cabeza gira en trompo en un mismo pensamiento. En la esquina del Lezama se cruzan las coordenadas. El británico es refugio y se puede estar tranquilo. A las mesas se sientan el bien y el mal. Mientras tanto vas pensando dónde se fueron los sueños. La pantalla pasa goles de un estadio muy lejano. Camisetas con colores que no habían en los barrios. Nadie los grita, solo el silencio. Sigo redondeando la invitación, domingo 10 de noviembre, 21 horas, allí en República de Acá, Álvarez Thomas 601. Ese pequeño gran templo del blues que tiene la ciudad de Buenos Aires, que cada vez se va afincando más como tal, va ganando su lugarcito en el corazón bluesero. Y allí vas a tener al trío de Jorge Seno grabando su cuarto disco más un DVD con un show acústico en vivo que de alguna manera corona 12 años de trabajo. Y habrá no solamente temas de En el Cosmos No Hay Error, sino básicamente de todo el laburo del trío, ¿no? De toda la historia del sí, trío. Sí, va a haber temas nuevos también. Muy bien. Va a haber temas de los otros discos. Va a haber muchos amigos invitados. Va a estar Claudia Puyó, Cristina Dahl, Claudio Kleiman, Marcelo Ponce, Viviana Dallas, Franco Capriati, Facundo López Burgos. Gente que viene de Rosario, Caburo, un show espectacular. Seleccionados. Sí, sí, sí, claro sí. Que sí, totalmente. Bueno, si podemos hacer algo en vivo para redondear la invitación. Más parecido parte a, de a lo que va a pasar. Claro, ¿no? Totalmente. ¿Cómo sería? Calentando motores, sí. Anda Jorge Seno para dejarnos un temita en vivo muy parecido a lo que va a pasar en el show acústico, sí, sí, que sí. Se va a vivir el próximo domingo a las 21 horas allí en República de Acá. Agéndalo, Álvarez Thomas 601. Va a grabar su cuarto disco más un DVD. ¿Y escuchaste la lista de invitados? Es absolutamente impresionante. De amigos que han pasado por aquí, nos nombraba recién Jorge, el dúo Dallas Ponce, que han venido en un par de oportunidades a hablar y mucho de gospel, de blues, de su escuela afroamericana, de su paso por Ecuador, del último gran festival hispanoamericano de blues que se llevó a cabo en dos plazas ecuatorianas. Así que, bueno, gran parte de todo lo que va a haber en ese escenario ya lo conoces, así que la invitación está hecha. Muy bien. Jorge Seno, en la noche más larga del dial. Repasa algunos datos de tu línea de tiempo y te quería preguntar antes de cerrar la nota por algunos nombres que tienen, uno supone, mucho que ver con vos y con tu sonido. Si digo Claudio Gabis, que... Y bueno, Claudio Gabis es mi maestro, pero aparte es un músico que yo lo admiro desde que tengo uso de razón musical, ¿no? Uh-huh. De rock argentino, es un amigo personal. Y además, bueno, él grabó en Barraca Peña y grabó en mis otros discos y tocamos juntos en infinidad de lugares. Es una referencia imprescindible. En Avellaneda este año. Y me parece, aparte, su aporte referencial para todos los guitarristas argentinos, ¿viste? Porque aparte la síntesis del lenguaje que hizo desde el jazz hacia el blues, con un montón de influencias de cosas, la cuestión experimental, la formación. Yo colaboré en un libro de armonía, también armonía funcional, que escribió Claudio, y salió por el editorial Melos Ricordia, o sea que bueno, es un trabajo de muchos años también. Bueno, ¿no? Digo, para aquellos que, como decíamos recién, se van sumando a la mesa del blues, que esos pequeños disparadores, sonidos, nombres, apellidos, sirvan para ir a meterte en la web, googlealo, buscalo, porque hay tanto para aprender, hay tanto para escuchar, hay tantos sonidos nuevos para incorporar, sonidos que para nosotros son parte de la banda de sonido de nuestra vida, para otros son los sonidos nuevos. Vas a ir a escuchar cosas de hace 40 años que las vas a incorporar y vas a sentir que descubriste un mundo nuevo, el que no tenés en los medios, el que no es parte de esas 4 o 5 falsas opciones en las que terminas eligiendo lo tuyo, cuando en realidad lo tuyo es infinitamente más amplio, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Por un gusto. Y Jorge, a ver, vamos a redondear la invitación. Domingo 10 de noviembre, 21 horas, República de acá, Álvarez Thomas al 600, exactamente 601, justo ahí en la esquina, en ese pequeño templo de blues que, como yo te decía, cada vez está ganando un poco más del corazón bluesero de la ciudad de Buenos Aires. Cuarto disco, lo va a grabar en vivo, más un DVD, así que va a haber una fiesta de invitados que va a ser completa. Jorge y su trío, en el marco del repaso de 12 años de laburo, pero además tirando algunos datitos del futuro con canciones nuevas. Seguro, sí, sí, lo más importante. Sí, señor. Jorge, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Ya tenés la invitación hecha, ¿eh? Así que salí a googlearlo, salí a buscar su música, más un poco todo lo que te estuvimos contando de esta movida blusera made in Argentina. Faltan 10 para la 1, tiempo de noticias. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 51 minutos. Humedad 70%, temperatura 20 grados, una décima. El ministro de Defensa dio a conocer documentación relacionada con la dictadura cívico-militar. Agustín Rossi explicó que se halló información relacionada con las denominadas listas negras ocultas en el edificio Cóndor. Encontramos 6 carpetas originales de las actas de la Junta Militar. Son todas las actas secretas de la Junta Militar desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83. Con cronología de cada una de esas actas, los originales firmados por los secretarios generales de cada una de las fuerzas en los distintos momentos históricos que se estaban viviendo, digamos, ¿no? Cada carpeta incluye una planilla de temas, los temas que se trataban, los temas que se analizaban, las posiciones que tenían cada una de las distintas fuerzas. Por otra parte, Agustín Rossi consideró que este descubrimiento ayuda a consolidar la construcción de una nueva etapa, tal como se lo pidió la presidenta Cristina Fernández. Hace 4 meses, cuando la presidenta me designó como ministro de Defensa, me dijo que había que empezar a construir una nueva etapa. Y yo creo que este hecho ayuda a consolidar la construcción de esta nueva etapa. La construcción de unas Fuerzas Armadas integradas a un proyecto de nación, fuertemente vinculadas con la sociedad civil y prestigiadas ante la sociedad civil. Ese es el objetivo que nosotros nos pusimos, se lo dije y lo mantengo permanentemente ante cada una de las fuerzas. La Argentina necesita de Fuerzas Armadas que lleven adelante y sean protagonistas de una política de defensa. Cualquier país autónomo que tenga un proyecto de nación necesita tener claramente una política de defensa. El proyecto de ley de presupuesto 2014 de la provincia de Buenos Aires ingresó a la legislatura. El mismo establece una pauta de crecimiento de 23% en el gasto provincial respecto del periodo anterior. Además, estipula la creación de 6.000 nuevos cargos para la policía, 3.500 para salud y 1.200 para la policía judicial. El gobierno de Daniel Scioli destacó que tuvo en cuenta que la economía argentina concluirá en el año 2013 con una tasa de crecimiento superior a la del periodo previo, impulsada fundamentalmente por el mercado interno. El gobierno porteño quiere reglamentar a los cuidacoches. El macrismo volverá a enviar el año próximo a la legislatura un proyecto de ley para eliminar su figura. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que se reciben miles de denuncias de aprietes, de autos rayados y que en los recitales pretenden cobrar más de lo que le cuesta la entrada. En tanto, la oposición insistirá en crear un registro único de cuidadores que permitan identificar a quienes realizan esta actividad para evitar extorsiones. De afuera. La ONU informó que el 40% de la población siria necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. La vocera del organismo, Amanda Pitt, expresó que el número ya aumentó a unos 9,3 millones y de ellos 6,5 fueron desplazados de sus hogares. Mientras tanto, el gobierno sirio anunció un plan de vacunación para combatir un brote de polio. Humedad 70%, temperatura 20 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. A ver, estábamos charlando fuera de micrófono recién, muy, muy chiquitito, muy sintéticamente, pero me parece que de alguna manera dándole a la cosa el marco que realmente tiene, que el primer encuentro nacional de saxos es una muy buena noticia. Me parece la mejor forma de calificarlo, ni bueno ni malo, es una gran noticia, una muy buena noticia. Así que antes de comenzar a hablar con Jorge Retamosa sobre este primer encuentro, con la posibilidad de escuchar no solamente músicos, sino esencialmente clínicas y un montón de cosas que tienen que ver con aquellos que aman este instrumento y su sonido, vas a poder escuchar a, bueno, tipos que van a hablar desde lo clásico, el jazz, el tango, el rock, el folclore. Pero antes vamos a un poco de sonidos de Jorge Retamosa y después sí, después nos metemos a hablar de lo que va a suceder del 5 al 10 de noviembre. We'll be right back. Nuevo Día ya gastó su primera hora y estamos con Jorge Retamosa aquí en el estudio de M750. Jorge, gracias por haber venido. Bueno, buenas noches. Buenas noches. A ver, estábamos charlando fuera de micrófono. ¿Cómo nace este primer encuentro nacional de saxos? Que vaya uno a saber por qué esperó tanto tiempo, pero ¿cómo nació? Bueno, fue una idea de Bernardo Baraj y de Hugo Pierre. Uh-huh. Y ellos le sugirieron a José Luis Castiñeira de Dios que hiciera el formato, que no tenían muy claro cómo podía ser. Y bueno, surgió la feliz idea de convocar a un artista para cada estilo, de los estilos que los saxofonistas argentinos tocan, porque en el mundo hay un porcentaje muy grande de jazz y hay un porcentaje muy importante de música clásica, y después hay pocas cosas de regionales. Claro. Que digamos, hay algunos que tocan flamenco, por ejemplo, pero digamos, nosotros somos, aquí hay una variedad de cuestiones donde el saxo está. Y bueno, entonces hay un día que fue hoy, que fue el de música clásica. Sí, señor. Mañana es jazz y yo doy el jueves la clase referida al tango y la música ciudadana. Después hay un día de folclore y un día de rock, ¿no? Y el último día, el domingo, que bueno, que estamos viendo cómo va a ser, está la orquesta de Jorge Anders y vamos a estar todos juntos, supongo que tocando alguna cosa, más que nada como para cerrar el encuentro y que estemos todos juntos, ¿no? Sí, señor. Y también es una feliz noticia de que sea primer encuentro, implica que va a haber otros. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, y se abren las puertas. Sí, aparte fue muy interesante la convocatoria, hay muchísimos inscriptos para cada día, estudiantes, profesionales, gente de Buenos Aires, del interior. Aparte el lugar donde se hace el encuentro es un lugar muy bonito, que es el Salón Nacional de la Música, y no más acá, México al 500, México, claro. 564. Y aparte también tuvieron la felicidad de que cada digamos encargado o profesor de dar su clase toque con el grupo que quiera tocar o con el que habitualmente se presenta un concierto de su música al final de ese encuentro, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó hoy en función, no tanto de la música, sino del encuentro, ¿no? El hecho de decir, bueno, vamos a intercambiar experiencias, desde los que llegan para escuchar hasta los que tienen las respuestas, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo creo que es muy interesante el hecho de que se ponga también en un formato, llamémosle, de una especie de masterclass o algo, claro, así, cualquiera de las opciones que están referidas con el saxo, ¿no? Sí. Después las preguntas o el desarrollo de cómo van a hacer esa clase, cada profe la tiene más o menos estudiada, y es evidente que el público que participa, que digamos que son estudiantes la mayoría, yo creo que es una experiencia muy interesante poder tener una persona a quien consultarle, que por ahí no estudiaste con esa persona y la conoces del ambiente o no la conoces, pero sabes de su trabajo, y sobre todo, yo lo que creo que uno aprende mucho básicamente estando con otras personas. Claro, ¿no? El contacto. Sí, entonces yo lo pensé un poco así, un poco lo que preparé es salirse de esa cosa de, bueno, yo soy así, yo toco así. Muy bien. ¿Viste? Bueno, a mí me parece que es así, y llevo un material de interacción, llevo cosas para que toquemos todos juntos en el nivel que se pueda tocar, porque lo importante es, porque no es una cosa que se toma una evaluación previa para Muy ver bien. En qué nivel está cada uno. Claro. Digamos, yo vi la lista y conozco dos o tres personas que sé en la situación en la que están, pero por ahí inclusive esas son puntales para poder desarrollar a otro nivel la presentación, ¿no? Dijiste algo antes que realmente es muy interesante, que tiene que ver con nuestra relación con el instrumento, nuestra relación con el saxo, cómo los géneros musicales que se cultivan en la Argentina han tenido la capacidad de poder ensanchar sus límites y meterlo al saxo, incorporarlo, tenerlo. Y un poco quedó flotando que esto no es tan así en el resto del mundo, donde la cosa es un compartimento más estanco. Hay dos o tres géneros en los que el saxo cobra vida en primer plano y después desaparece. Sí, yo creo que también es verdad que nosotros tenemos unas músicas de raíz tradicional y de históricas nuestras que son muy potentes, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado de estar en alguna ciudad europea y preguntarle a alguna persona, alguna vez que di una clase, sí, en algún lugar, interesados por el tema, uh-huh, de la música argentina, no sé yo, no sé, ¿y acá cómo es la música de ustedes? Sí. Y como que los tipos se sonrojaban un poco porque, claro, se nota mucho eso en Europa, el hecho de que el jazz es como una... Si no tocas música clásica, es jazz. Y si, digamos... la otra música que está es que es el flamenco. Todo lo demás, porque yo le pregunté, por ejemplo, a un italiano, ¿cómo es la música del sur de Italia? ¿Por qué no se te ocurrió hacer algo con el jazz y la música de tu país? Claro. Digamos, no, ese tipo de conceptos no está. Uh-huh. Tal vez nosotros, por el hecho de que siempre estamos un poco en la búsqueda de, sí, de lo que viene afuera y de tratar de procesarlo. Y amoldarlo. Sí, ¿no? Claro. Supongo que es eso. Y también que es verdad que hay una... es muy potente la tradición musical de Argentina, ¿no? Sí, sí. Y yo supongo que también este encuentro va a ayudar a que algunos, si están en dudas, a tocar una chacarera, ¿viste? Claro. O animarse a tocar tango desde el lugar que lo puedan hacer y utilizar el conocimiento que te brindan otros estilos y otras escuelas, uh-huh, para... tener la persona que tiene más elementos, conoce más, tiene más posibilidades de desarrollar las cosas de otra manera, ¿no? Sí, señor. De sí, manera, señor, más completa, ¿no? Solemos decir que para esas dos generaciones casi de músicos que están trabajando en paralelo en la Argentina, que van apareciendo con 20 y mucho, 30 y poco, hay mucha aula detrás. Y encima son como los primeros grandes resultados de las escuelas de música popular, que es otra gran noticia del último cuarto de siglo, ponele, en nuestro país. ¿Hoy con qué te encontrás con relación al mundo musical con el que comenzaste a trabajar? Cuando vienen esos pibes que vos decís, nos están preparando todo terreno y por ahí el instrumento comienza a tener otro tipo de límites, también se ensanchan, también se rompen viejas barreras porque... al aparecer músicos todoterreno, solos los límites se van rompiendo. ¿Qué aparece hoy de esas dos generaciones o tres generaciones que en paralelo son lo nuevo? Hay una cantidad de músicos que tocan muy bien. Realmente tocan muy bien y muchos. Sí. Yo creo que han pasado muchas cosas y que han sido positivas. Lo de la escuela de música popular es un hecho fundamental, porque aparte eso también hizo que el músico que le guste el jazz, o que le guste el tango, o que le guste el folclore, no deseche los otros estilos. Totalmente. Cuando yo empecé a tocar, y que yo tocaba jazz, qué sé yo, pero a mí siempre me gustó el tango, qué sé yo, en mi casa mis viejos bailaban tango, era una música que estaba en el ambiente, digamos, yo tenía los discos de Coltrane, pero siempre tenía un espacio para Piazzolla, para Sagan, y siempre lo tuve. Muy bien. Pero con los colegas de jazz y músicos muy encumbrados, sí, no se le podía, yo no podía decir eso, no podía compartir ese momento. Está muy bien. Inclusive se reían un poco. Claro que eso, sí. Eso fue cambiando. Eso, ¿no? Eso pasó, ¿no? Sí. Y hay una famosa. Nos pasó una vez, que qué sé yo, Gustavo Vergali, un, sí, famoso trompetista. Claro. Él grabó en el último disco mío, yo lo invité, toqué con él en otros discos, qué sé yo, y me contó una espectacular, que un día fue al Tazo y, sí, lo fue a ver a Sagan y le regaló un disco. Y le dice, maestro, qué sé yo, soy un músico de jazz. Uh-huh. Y Sagan le dice, yo también. Claro, totalmente. Entonces, totalmente. Eso pasa con los tipos cuando son muy, muy capos, ¿no? Entonces, eso yo creo que se ha ido corriendo, que la gente... acepta más, aunque seas de un estilo, conocer la música de otros, y eso es muy importante. Y están muy bien preparados, o sea, sí, la persona que se dedica a estudiar tiene a una edad corta, si está con metido en el tema, tiene muchas más facilidades y accesos a cosas que son que eran impensadas en el momento de que yo estaba estudiando, cuando yo tenía 20 años. Entonces, eso yo lo veo positivo y no soy un viejo cabrón, digamos, lo veo con mucha alegría. Totalmente. Y me parece muy piola, ¿no? Después está todo lo demás referido digamos que si vos te lo planteás solamente como músico profesional o si vas a desarrollar algún tipo de personalidad con eso. Claro. Bueno, eso ya es otro tema, otro porque tema. Eso es más difícil. Hay digamos, en un punto, es una cosa que pasa en el mundo. Los músicos son de notable factura. Todos los instrumentos se han desarrollado a niveles impensados hace 20 o 30 años. Sí. Pero también es verdad que no hay muchos líderes estéticos a los cuales seguir, porque los lenguajes son como cristalizados. Claro. Digamos, en los años 60 era más sencillo. Vos decís, bueno, yo sigo la escuela de Piazzolla o de Rovira, o sigo una escuela más tradicional. Hoy hay un montón de cosas totalmente diferentes. Inclusive hasta instrumentos que, digamos, no somos muchos los saxofonistas que están en el tema del lenguaje ciudadano. Yo creo que esto y alguna cosa más que está dando vuelta, y estamos por sacar un libro con la editorial Melos, que es un poco la editorial que quedó aquí, y referida específicamente al saxofón en el tango, como que es un poco lo que yo voy a tratar de apuntar también en esta clase, en el sentido de cómo deshacerse del lenguaje extranjero, pero me explico bien, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no, yo no tengo ninguna historia con... A mí me encanta la música de jazz, yo sé lo que pasa en el mundo, pero digamos... No tocaría una Blue Note en un tema, claro, porque no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo tratar de encontrar esas Blue Note que son de tango y que están? Muy bien. Entonces, y sumar al saxo definitivamente entre los vientos tangueros que históricamente que han sido clarinete, flauta traversa. Sí, claro, la armónica también. Armónica. Sí, pienso que eso va a llevar un poco más de tiempo, porque hay una cosa que a veces... de alguna discusión con algún colega también del tema, es que es muy difícil replicar la sonoridad de la orquesta típica fuera de la instrumentación típica, pero sí hay una cosa que yo considero, es que con el tiempo va a ser menos raro. Y también con el tiempo los que estamos en el asunto vamos a encontrar una manera mucho más con un sonido más para tocar tango. Sí, como naturalizando el cambio, digamos. Lo que sí, digamos, porque hay cosas que han pasado y que son inevitables de que sucedan, ¿no es cierto? O sea, que le pase en general a cualquier cosa que está referida a tango o que está muy cerca del bolero a veces, ¿no? Cantante, tipo que toca. Sí. Imagínate con el saxofón, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa cuestión de despojar a la música de una nostalgia previa, porque está muy bien. ¿Por qué? Está muy bien. O de una cierta... Esa cosa que también no me gusta mucho, esa supuesta sensualidad, claro, ¿no es cierto? Claro. Por ahí, está perfecto. Claro, como veces... que suena un saxo y no tiene que empezar siete semanas y media. Claro, puede empezar otra película. Claro, exactamente. Claro, ¿no? Entonces es otra cosa, ¿no? Es otra articulación, otro tipo, sí, claro. Es una cosa más dura. Nosotros somos así, somos cabrones, ¿no? Somos cabreros ¿viste? Somos latinos. Claro. Entonces saxo con sonido latino. Claro, es un poquito eso. Hay obviamente unas referencias anteriores o cosas así. Y después está el otro desafío, que es un poco lo que es el final de la clase, que es, digamos, escribir nuevas músicas, ¿no? Claro. Y que es un poco lo que yo vengo haciendo hace muchos años también, y que... Que aparezca un nuevo repertorio. Claro, y también dejar como un material, ¿no? Un precedente de cosas que, bueno, en distintas facetas. Ahora lo que escuchamos es una versión... de Café 1930, sí, de Piazzolla, que bueno, eso originalmente era para guitarra y flauta, y entonces yo hice todo cuerdas y saxo barito, no, nada que ver, pero bueno, un poco en la faceta del intérprete de saxo, y después hay todo un material, porque digamos el 90% del repertorio de lo que vamos a tocar es música original mía, Bien. Entonces, creo que también eso es dejar una obra o ir construyendo una obra en términos de, bueno, el instrumento es así y en digamos en función de grupos chicos o de grupos más grandes, orquestas o lo que fuere, ¿no? Claro. Vamos un poco más de la música de Jorge y ya después vamos cerrando la invitación para este gran encuentro que va a terminar el 10 de noviembre y que va a tener a músicos. A ver, los vas a poder escuchar, pero esencialmente los vas a escuchar hablar, y mucho, sobre un montón de cosas que tienen que ver con presente, pasado y futuro de este instrumento. Clásico, jazz, tango, folclore y rock, bueno, con el saxo como gran, gran, gran protagonista en el marco de este primer encuentro nacional de saxos. ¿A dónde? Allí en el Centro Nacional de la Música, México 564. desde el Principado Nerúdico de Buenos Aires. Pero cae la hora de la venganza y te amo. AM 750. Más voces. Más aire. Ahí estábamos charlando con Jorge, haciendo como siempre decimos, el mejor programa, el que no sale al aire. Y charlábamos sobre, bueno, que la fábrica de talentos en la Argentina, lejos de haber cerrado, trabaja horas extras. Y vos me decías que, digamos, más allá de las circunstancias económicas, sí, cómo se desarrolla, sí, Buenos Aires, la Argentina en general, es como un lugar donde gente para hacer cosas, lo que se te ocurra está. Sí. Al nivel de otras ciudades importantes del mundo, lo que inclusive por encima de muchas capitales que supuestamente que digamos están en otra situación, ¿no? Entonces, bueno, supongo que eso va adelante y es mejor para todos, cuanto más totalmente, gente totalmente haga más cosas, mejores cosas, mejor. ¿No? Vamos a decir con nombres y apellidos qué es lo que va a pasar día por día en este primer encuentro nacional de saxos del 5 al 10 de noviembre. Clásico, el día 5, María Leonel Luzardo. El día 6 tendremos jazz con Ricardo Cavalli. El día 7 será el turno de Jorge Retamosa y el tango. El día 8, turno del folclore con Víctor Carrión. El día 9, el turno del rock con Bernardo Baraj. Y Jorge Anders con su Big Band para sumar más jazz el día 10 de noviembre junto con el resto de, o integrando a todos los que fueron pasando desde el día 5 en este primer encuentro nacional de saxos que se lleva a cabo, como decíamos antes, en México 564 Centro Nacional de la Música, un encuentro organizado por la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación. Jorge, muchas gracias por haber venido a seguir de cerca lo que sí, se está haciendo. Y los esperamos a todos. Sí, señor. Abierto a las 9 de la noche, empieza el concierto, es con entrada libre. Perfecto. No hace falta que, no es que necesario que tienen que participar como ser músicos o lo que fuere. Perfecto. O sea, la gente, después el concierto es libre, Bien. De la noche. Entonces, a las 5 de la tarde lo que arranca es, bueno, vamos a estudiar un rato, curso, intercambiar. Exactamente. Y después tenemos el concierto con entrada libre y gratuita. Claro, sí, sí. Ah, bueno. Interesantísimo hasta el formato. Sí, sí, a todos nos... Que tiene que ver con todos, con los que están adentro y con los que están afuera. Lógico, claro. Con el escenario y con la platea, con todos los que con este sonido lleguen de alguna manera a México 564, con el sonido del saxo, y como decíamos en un momento de la charla, cada vez que suena un saxo no es porque está por empezar 9 semanas y media. No, claro. Puede arrancar una chacarera, puede arrancar un tango. Exactamente. Así que bueno, a hacerlo bien a la Argentina, ampliando las fronteras de este instrumento. Gracias, Jorge, por haber venido. Muchísimas gracias. ¿Nos vamos con sonidos de Jorge? Dale.

decirte adiós a vos, ya ves. No puede ser si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Hola, ¿cómo va? Muy buenas noches, Silvina, ¿cómo estás? Buenas Gracias noches. Por haber venido. Gracias por recibirme de nuevo. No, me traje el colchón inflable, así me quedo acá. Bueno, ¿cómo fue Europa? Hermoso, mucha lluvia, pero hermoso, la verdad, hermoso. Bueno, a ver, ¿con qué te encontraste? Porque son plazas, a ver, muy distintas y parecidas entre sí, pero sin embargo Alemania es una historia, sí, Francia sí. es otra, España es otra. Sí, sí, sí, son todos mambos muy distintos, sí. Inglaterra, nada que ver. Claro. Pero la verdad que me encontré, como siempre, porque la verdad que la música argentina no para de sorprenderme, sí. gracias a Dios. Uh-huh. Y el tango es una cosa, sí, es una fuerza que tiene vida, vuelo propio, alma propia, uh-huh. es tremenda. La verdad que el tango es como pega en el mundo, es tremendo. Acá nosotros por ahí no nos damos mucho cuenta o lo decimos como una frase hecha. Naturalizada. Sí. Claro, pero en realidad el tango pega de una manera, llega a pieles que vos decís, ¿cómo? Si esta persona no entiende nada de español, sí. si nunca estuvo en San Telmo, si no tiene idea de lo que está hablando de esto, uh-huh. no tiene idea de la historia, no tiene idea de nada. ¿Y por dónde entra? Qué sé yo. No tengo idea, pero yo he visto llorar gente que no habla español. Ponele con Balada para un loco, que es 70% recitado. Uh-huh. Y la gente lo percibe igual. Sí. No sé si pasa mucho con otros estilos eso. Uh-huh. No sé, debe pasar, pero no, sí. no tanto. El otro día recordábamos con otros invitados que también hablábamos de tango y Alto Bondi, la gente de Alto Bondi. Mm. Y que ellos habían tenido la experiencia de tocar en Dinamarca. Uf. Y entonces yo le decía que me acordaba de un uruguayo casado con una dinamarquesa que tenían una milonga en Dinamarca. Claro. Y que vienen acá a Punta del Este todos los eneros a hacer un festival. Ah, sí. Que el gran dato de ellos es que trabajan con chicos con síndrome de Down a través de la danza. ¿Qué va? A través del tango. Y que logran cosas impresionantes. Sí, claro. Entonces ellos lo que decían era, mirá, estos tipos son muy particulares en algunos rasgos de su idiosincrasia. Y no pueden entender qué es eso de agarrar a una mujer por la cintura 3 minutos... y después soltarla. Como claro. que es un contrato que no te obliga a nada más. No, claro. No te invita a nada más. Y no lo entendían. Claro. Cuando lo entendieron, dijeron, o sea, yo puedo tener contacto. Claro. Y empezaron a encontrar en ese abrazo de 3 minutos algo muy distinto a ellos. Claro. Que no tenía nada que ver con ellos. Que les parecía vedado, imposible, claro. les parecía que no estaba hecho a su medida, claro. que eso era algo extraño. Qué bárbaro. Si bailan es porque, bueno, sí. los muchachos hay tienen un una historia posterior sí, o tienen sí, una sí, historia sí, sí. anterior. Sí, sí. O hay una expectativa, sí, sí, sí. Claro. Pero esa, nosotros le explicábamos, bueno, este es un contrato que dura 3 minutos. Sí, sí, se puede renovar, claro. se puede renovar por otros 3. Por otros 3. Y se puede renovar por otros 3. Sí, sí. Pero que generalmente es eso. Es eso. Y nada más. Nace no, y muere ahí. Nada está. Más. Entonces que en ese abrazo habían encontrado, bueno, una pequeña respuesta para gente que no está muy acostumbrada a esa historia, ¿no? Claro. Que por supuesto es muy distinto a decir, bueno, qué sé yo, ¿qué es el tango para los cubanos? Y por la danza, por ahí no, porque el contacto está en casi todas sí. las danzas centroamericanas y casi es, qué sé yo, el contacto es fruto de toda la música latinoamericana. Sí, sí, sí. Y entró por otro lado, entró por la poesía, entró por las voces. Le suena a Gardel como una cosa que todavía hoy sí. en Cuba motiva programas enteros en la Radio Nacional Cubana. Pero la danza parece que a los nórdicos, ¿no? y a las sociedades más frías, sí, algo les copan, hizo. Se copan, igual tienen una cosa muy especial, la danza y la música, el tango, que es esto de... Tiene un poco la locura que tenemos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Tiene un poco esa locura de ese crisol de matices. Sí, claro. De pasar de la locura absoluta a la paz. Uh-huh. o del frío al fuego en 2 segundos. ¿Qué repertorio hacías? Más o menos lo que hago acá. Por ahí hacíamos un par de tangos más conocidos, qué sé yo, Por una cabeza, El día que me quieras, Flor de lino, cosas para que la gente... Como para ayudar, una que sepamos todos, digamos. Una que sepamos todos, porque vos hacías la comparsita y la gente movía la cabecita como diciendo, ¡ah! Esto era el tango, Porque mucha gente también se acercaba por la publicidad que salía de dos mujeres argentinas tocando. Está muy bien. Por ejemplo, en algunos lugares de Alemania, gente que no tenía idea que era el tango. Claro. Y se recontracopaban. ¡Ah, mirá! Entonces le sonaba la comparsita o El día que me quieras. Sí. Entonces, por ahí los enganchabas y después le metíamos hasta temas de Van der Molle le metimos. Claro. Hablábamos del... en general lo que hicimos, que estuvo buenísimo, fue... Tocamos en el 90% de los lugares que tocamos, la gente se sentaba a escuchar. Y después bailaban en algunas milongas, pero se sentaban a escuchar. Muy bien. Entonces, entre medio hacíamos unas tandas de tango y en el medio metíamos temas, zamba, chamamé. Entonces explicábamos, decíamos, bueno, cuando los músicos salimos de Argentina, en general salimos con el tango, mostrando el tango. Pero en realidad el tango es un pequeño porcentaje, una pequeña parte de lo que es el folclore argentino. Muy bien. Entonces explicábamos las regiones, bla, bla, hacíamos un poco de docencia perfecto. Geográfica, musical. Sí. Y la verdad que fue fantástico. A ver, si uno va a tocar a España, que es un país que tiene dimensiones geográficas parecidas a la provincia de Buenos Aires, nada más que a la provincia de Buenos Aires, y ellos ya ahí tienen regionalismos fuertísimos. Sí. Imagínate nosotros, con esa anchura y con ese largo, cuánto regionalismo. Entonces, yo creo que vale bien la pena explicar que somos algo más que Buenos Aires a nivel de sonido. Sí. Y ahí te ayuda tu historia. Desde el punto de vista musical. Sí, yo vengo de todos los lados. Claro. Tengo un dedo en cada lugar. Totalmente, no cabe ninguna duda. ¿Qué viene ahora? Porque charlábamos fuera de micrófono, hay una agenda que es impresionante, donde vas a llevar este disco a todo el país, y esto arranca, a ver, vamos a empezar despacito con las fechas para que todo el mundo tome nota y vaya agendando dónde puede escuchar tu sonido. Arranca pasado mañana. 6 de noviembre, 21 y 30. 6 de noviembre, 21 a 30, estoy como invitada con Inmigrantes Jazz Band. Muy bien. Que es una jazz band maravillosa que dirige Daniel Camelo, ahí en el Boris Jazz Club. Después estoy el sábado 9 a las 23 horas en la Noche de los Museos, en Café Victoria, que queda frente al Congreso. Avenida Entre Ríos, 114. Eso es con entrada libre y gratuita, porque es el ciclo de bares notables. Muy bien. Y ya después empezamos a salir de Buenos Aires. Después me voy, claro, sí, 14-15 estoy en el interior. Muy bien. Después estoy, igual, esto es AM, así que voy a decir, el 14 estoy en Pellegrini, el 15 en el Teatro Español de Trenquelauque. Muy bien. Después el 22 vuelvo a Capital y... Ah, no, el 17 estoy en Moreno, sí, a las 18 horas, y después estoy el 22 en la Academia, perfecto, ahí a las 21:30 creo que es también, y eso también es con entrada libre y gratuita porque es dentro del marco de los bares notables. Perfecto. Después me voy a Córdoba, después descanso un poco y después me vuelvo a ir de Argentina. ¡Qué bárbaro! ¿A dónde vamos? En principio me voy a Estados Unidos y ahí me embarco. Bien. ¿Por primera vez en Estados Unidos? No, estuve 6 veces. ¿Cuál es Sí, esta es la 7ª. Bueno, ahí tenemos otro público. Nada que ver. Bien. ¿Ahí cómo es la relación con la música argentina? No, se copan. Yo creo que también mucho tiene... O sea, por ahí no sé, tendríamos que hacer una mesa de discusión con otros músicos, con orquestas típicas y todo, pero en realidad con los formatos chicos que yo viajo es mucho contacto con la gente, de hablarles, de explicarles, de hacerlos reír, de bailarles, de transmitirle con el cuerpo, con la cara, lo que pasa, ¿no? Entonces ese lenguaje trasciende el idioma. Totalmente. Y por eso a mí, digamos, me va más o menos, va bastante bien. O sea, la gente entiende, más allá del español, mis caras, y me largo a llorar, sí, me lo permito, claro. Una carcajada fuerte, desparpajo, manejo el público así, manejo el escenario así, soy la misma persona abajo que arriba, me quedo charlando con la gente, entonces la gente como que disfruta eso, ¿no? También. ¿Cómo es el rodaje del disco? Porque ahí es otra historia, ¿no? Y nada que salió, ver. Grabamos. Sí, lo que pasa que el disco este que estoy llevando para todos lados no es el disco final. Ese disco iba a ser el disco final. Uh-huh. Ese disco estaba planeado para salir a mitad del año pasado. Sí. Y en realidad dije, lo saco así, pero después la cosa empezó a funcionar con los medios y con la gente y en uh-huh. los shows. Y dije, ah, no, bueno, me va mejor de lo que creía. Y dije, bueno, voy a hacer un disco un poco más completo, porque ese repertorio que abarca este disco no está completo. ¿Y qué quiero apareció? Meter más cosas. ¿Qué apareció? Y bueno, aparecieron, qué sé yo, tangos como este Flor de Lino, por ejemplo, que lo uh-huh. cantaba yo con mi papá cuando era chica, y que lo dejé fuera de este repertorio porque en algún momento, hace muchos años, yo quise hacer un espectáculo homenaje a Eladia Blázquez. Muy bien. Y este disco tiene que ver con eso, con reencontrarme con esa materia pendiente que yo tenía. Mira. Y después empecé a encontrar otras cosas. Dije, bueno, no, quiero meter otros tangos que también me identifican, que tienen que ver con mi historia. Sí. Y que la verdad que vienen saliendo bien. Uh-huh. Quiero meter el tango griego que vengo haciendo en vivo y que por año me animaba a grabarlo. Ahora estoy con otro ánimo, así uh-huh. que... Entonces, bueno, y a ampliar un poco la producción, hacerle una remasterización. Y bueno, entonces necesito volver a empezar. Agarrar algunas cosas, sí, que están, sí. pero volver a empezar. Porque también cuando uno deja pasar el tiempo y encima te vas de viaje afuera, volvés diferente. Uh-huh. Entonces ya eso no me identifica. Para quienes no nos escucharon cuando nos visitaste la primera vez, nos explicaste qué era el tango griego. Que era, a ver, tiene un rótulo que parece que es un 2x4, pero que se parece en poco a lo que sucede en Buenos Aires. A ver, explícalo sintéticamente otra vez. Claro, yo viviendo en Grecia me encontré con una música muy parecida a la argentina, que uh-huh. en realidad si no empezás a cantar en el idioma, podría ser tranquilamente un tango argentino. Incluso también se puede empezar como milonga. De hecho, uh-huh. el piano lo arranca como milonga. O sea, un ritmo argentino, tranquilamente. Folclore, tango, milonga, la gente lo agarra por ahí y lo va llevando para donde vos querés. Y después, bueno, arranca el idioma. Pero si no estuviera el idioma... Claro. Prácticamente tenemos la misma música. ¿Qué viaje habrá hecho ese sonido para llegar de esa manera a ese lugar? Que es un poco la gran pregunta que nos hacemos casi con todos los sonidos. Tendríamos que tenerlo al Chango Farías Gómez. Seguro que él nos podría instruir al respecto. Sí, o por lo menos si no tiene la respuesta, seguro que tendría las preguntas como para decir, mira, vamos a buscar a tal lado, sí. porque algunos sonidos los seguís, y en algún momento los perdés. Sí. Y no entendés qué fue lo que pasó. Y después, no se entiende igual. La verdad que igual en Grecia es muy difícil porque todo el mundo en Grecia, o sea, la mayoría de la gente te dice que todo viene de Grecia. Claro, totalmente. Cualquier cosa que sea una cultura, claro, viene salió de acá en algún lugar. No, pero y bueno, pero lo que pasa es que los ritmos argentinos, yo digo, no, Argentina no tiene nada que ver. No sí. me vengan con los vientos en contra que cruzaron el totalmente. Mar. No me vengan porque... Bueno, al revés nos pasaba... cuando nos visitó Vitillo Ábalos. Y entonces la gran pregunta fue, maestro, ¿dónde nació la chacarera? Ah. Y entonces dice, bueno, mira, el asunto es así. Yo no puedo decir en Santiago no. que no tengo idea dónde nació. No lo puedo decir. Claro. Ahora, yo recorrí el mundo y en Medio Oriente me encontré con cualquier cantidad de países que tocan chacarera. Sí, claro. Y vos decís, ¿cómo tocan chacarera? Y qué sé yo. Y seguí buscando. Y me fui al África. Y había tipos que tocaban algo muy parecido a la chacarera. Sí, totalmente. Y entonces, bueno, entonces no sé. Y sigo buscando y me encuentro con que, a ver, si nosotros cultivamos la chacarera desde el piano, que el piano es bien santiagueño en ese sentido, ¿cómo les digo que nosotros no inventamos el piano, ni mucho menos? Ellos ya lo saben, pero creen que algún santiagueño se sentó en el piano, puso las manos y arrancó una chacarera. Claro. No les puedo decir eso. Y hace 60 años que lo estoy buscando. Claro. Y no lo encuentro, encuentro cosas. Claro. Y sigo buscando, pero lo único que sé es que acá no nació. Claro. Y sin embargo, si uno dice chacarera, dice Santiago del Estero. Sí, bueno, en la historia moderna, digamos. Claro, pero en realidad totalmente. También es una búsqueda es una búsqueda muy antigua. Yo, para mí, o sea, yo siempre digo que la madre de todos los ritmos es África. Sí, claro. ¿No? Uh-huh. Es como el principio de todo. Después de ahí andás a ver qué recorrido sucedió uh-huh. y qué desarrollo para que los... Ahí nosotros, cuando solemos decir que nosotros venimos de los barcos, gran parte de los argentinos, ¿no? En función de la inmigración, también decimos que muchos sonidos y muchas pautas culturales vinieron de los barcos. Lo que no sabemos es por qué otras cosas que han venido también en barco, pero encadenadas, como los esclavos, parece que no aportaron nada. No, no. Y sin embargo, ellos también vinieron a través de los barcos. Pero, claro. Pero parece que lo único que vino a través de los barcos es la inmigración. Pero también la negritud trajo la pucha. Dios mío. Pero parece que como vinieron encadenados, no es lo mismo que cualquiera de nuestros antepasados. Sí, ¿no? Bueno, que encajonamos y metemos bajo la alfombra. No, bueno, estamos en la pelea. Se encajonó un montón de años, estamos pero en la pelea. Por suerte está levantando cabeza. Mirá la murga, el candombe. Sí, totalmente. O sea... No, están dando pelea, han vuelto y eso es una gran noticia. Pero cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Para que este mismo lugar en el que estamos hablando, este barrio, donde había, se hablan de convocatorias de 5.000, 6.000 tambores, a sonar en carnaval en un momento... Y no pasó tanto tiempo de cuando lo mandaron a acercar, fue lo de la fiebre amarilla, que lo mandaron a acercar y encerraron a todos los negros acá adentro. Primero guerra de la Triple Alianza, fiebre amarilla después, ¿no? Y... no pasó tanto tiempo que se liberaran, y si te pones a ver la historia, en realidad, yo en eso también es otra de las cosas que me da orgullo. Claro. O sea, porque pasaron cosas terribles, que si no puede ser. Terribles. Pero no pasó tanto tiempo... No. Para que yo vivo justo abajo de mi balcón, pasan los tambores. Mira. Sábado y domingo. Y, y a veces me hago la imagen, decir, pensar que acá, dos cuadras para allá, estaba todo cercado. Todo cercado. Dios mío. Sí. Un par de décadas después, míralos. Sí. El 2 de noviembre hubo un encuentro, no me acuerdo en qué esquina, donde decía, bueno, vamos a volver a encontrarnos, como hace 150 años, como hace 100 años. Y bueno, es una respuesta, ¿no? Faltan 10 minutos, cuando volvamos de las noticias, vamos cerrando el diálogo con Silvina y vamos a darte fecha por fecha, hora por hora, lugar por lugar, toda la agenda que se viene. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 51 minutos. Humedad 70%, temperatura 20 grados, una décima. Martín Sabatella explicó que la ley de medios busca evitar la concentración del mercado. El titular de la AFSCA analizó la aplicación de la norma aprobada hace 4 años por el Congreso de la Nación tras recibir un plan de adecuación del Grupo Clarín. La ley permite, como cualquier ley antimonopólica en el mundo, que si vos, por ejemplo, tenés 15 licencias entre dos socios, 16 licencias entre dos socios, y se quieren dividir, 8 tenga cada uno, pero se tienen que dividir. Dejan de ser socios, porque lo que no tiene que permitir la ley es que vos tengas una concentración o funciones como un grupo que te dé ventajas comparativas, porque tu escala te da una posición dominante en el mercado. Si vos te dividís, cada uno tiene que tener su estudio, cada uno tiene que tener su camioneta, cada uno tiene que tener su periodista, cada uno tiene que tener su administración, su gerencia. Lo que digo es, unidades productivas, unidades administrativas, unidades económicas, absolutamente distinto. Por lo tanto, al no funcionar más como grupo, evidentemente tenés la escala que tenés que tener según lo que diga la ley. Que no puede ser es violar eso, falsear, mentir. Amado Boudou afirmó que el trabajo infantil cayó un 66%. Fue durante el Encuentro Nacional de Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. El vicepresidente destacó que su reducción tiene que ver con cambios normativos que lo penalizan. El rector del Nacional Buenos Aires identificó ante la justicia a quien lo amenazó. Gustavo Sorsoli dio el nombre de la persona que lo intimidó vía mail para que levante las sanciones que se aplicaron a los alumnos por los destrozos que provocaron entre el 17 y el 27 de septiembre. A su vez, se comprometió a presentar ante el juez federal Norberto Ollarvide una copia del sumario administrativo que realizaron internamente. Raqueta. Richard Gasquet expresó que Del Potro es uno de los mejores jugadores del mundo. El tenista francés destacó la habilidad del tandilense tras la derrota en el inicio del torneo de Maestros de Londres. Además, Gasquet calificó como una final los próximos partidos del grupo contra Novak Djokovic y Roger Federer. Humedad 70%, temperatura 20 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Español. escucho con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja el corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el probador. Si la distancia llama, vamos a la distancia ya, y si no llego amor, pues me darás mi alma de argentino y de canto. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de que afina en cualquier lugar, ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la ya mi niñez dará la segunda voz, y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos me darás mi alma de argentino y de canto. A ver, vamos a comenzar a repasar la agenda que se viene. 6 de noviembre, 21:30, en el Boris, allí en Gorriti, 5568, vas a poder escuchar a Silvina. Después vienen 5 fechas junto a Marina Ruiz y Juan Pimoyano. ¿Las 5 fechas son así? Sí, el dúo dinámico. Sí, tremendo, los dos. Un placer para mí tocar con ellos. Los admiro mucho y los quiero mucho. Marina Ruiz, la hija de Hernán. Uh-huh. Una genia, una pianista, sí, una artista de aquellas, tremenda. Mr. Juan Vértigo, Mister Vértigo también. Claro, Mister tremenda, Vértigo. Tremenda. Mister Marina, Vértigo. Además compositora también. A ver, 9 de noviembre, sí. 23 horas. Sí. Café Victoria, en el marco del ciclo Bares Notables, allí en Avenida Entre Ríos, 114, con entrada libre y gratuita. 15 de noviembre, 21 horas, Teatro Español de Trenkelauken, allí en la calle Uruguay, 151, para aquellos que nos están escuchando desde allá. 14 Pellegrini, que no está ahí. Ah, bueno, ¿y el 14? Pellegrini, 60 kilómetros de Trenkelauken. Perfecto. ¿A qué hora? ¿Dónde? 22 horas en el bosque. 22 horas en el bosque. 17 de noviembre, en Moreno. En Moreno, pero es un ciclo que arman que se llama Cantan y Cuentan. Muy bien. Que en general se hace para estudiantes de música. Perfecto. Entonces, vamos, tocamos y después nos hacen preguntas, pero no sé la dirección. Eso va a ser a las 18 horas y después te confirmamos la dirección. Pero no, si lo buscan en internet, el ciclo Cantan y Cuentan de Moreno, ahí seguramente está. Cantan, claro, y Cuentan, Cantan y Cuentan de Moreno. 22 de noviembre, 22 horas, en el bar La Academia, en el marco del ciclo Bares Notables, Callao, 368, también con entrada libre y gratuita. 7 de diciembre, 23 horas, en Milonga Tsunami, en el marco del ciclo Aromitas, la Prida 453 en Córdoba. 6, 7 y 8 estamos en Córdoba. La Tsunami se pasó para el 6, Capital se pasó para el 6, después el 7 tenemos Pico de Tinta en Jesús María. Perfecto. Y el 8 tenemos Altagracia, Casa de Cultura. Casa de la Cultura de Altagracia en Córdoba, y el 6, Pico de Tinta. El 7, Pico de Tinta en Jesús María, y el 6 en Ahora Tsunami en Córdoba Capital. Bien, y siempre con este repertorio. Sí, sí, tanguito a full, y metemos alguna cosita de folclore también, obviamente. Bueno, ¿cuándo el disco? ¡Ah! Y ya que estamos, es casi una imposición. Vamos a ponerle fecha. A bueno, nena, cortala con esto, dar vuelta, querida. Basta de borradores. Basta de borradores. Y ya ya tendría que haberlo sacado. Si lo imaginás, más o menos, ¿por dónde va a pasar el repertorio? Esto que escuchamos. Sí, sí, mucho sí. Esto tiene mucho. Sí, sí, ni hablar. Astor, Eladia, por supuesto. Voy a incluir una balada en francés también. El tanguito griego. Tengo un par de valsecitos también. Que ya más o menos está, pero le falta. Porque, por ejemplo, si no me hubiera ido a Europa ahora. Claro. Probablemente lo hubiera terminado. Uh-huh. Y ahora vengo, estoy tapada de laburo, por suerte, gracias a Dios, y ya después me voy otra vez. Entonces esto se viene dilatando también por esto de que se me adelante el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y uno tiene que... Pero de alguna manera hay que documentarlo, sobre todo para la parte sí. mediática, decir, bueno, este es mi tiempo, sí, ¿no? Sí, y sí, vamos a documentarlo. Sí, sí. Porque además es la única forma de que uno pueda estar... Todo el tiempo batallando con tu sonido y sí, decir, bueno, chicos, sí, vamos a registrarla, agendarla. Quien ya la tiene, que la recuerde, sí, y quien no la conoce, que la descubra. Sí, pero sí, a través de este sonido, así que... Espero, te juro, no me animo a jugarme así la cabeza en la guillotina, pero espero para antes de mitad de año del año que viene poder tenerlo. Está muy bien. Pero dependo mucho de los viajes, porque también salieron festivales ahora de tango en Europa, vuelvo. Qué bárbaro. Entonces me voy a Yanquilandia, vuelvo para acá, me vuelvo a ir, entonces me gustaría ponerle mayo, poder ya tenerlo. Pero igual la son verdad, todas buenas noticias, toda esa mezcla de cosas son... Sí, son todas buenas noticias, pero el disco se sigue dilatando. El disco se sigue dilatando, pero bueno, habrá que empezar a hacer discos en vivo, porque si esto... Disco en vivo, porque si el tema es el escenario... Sé que lo pensé también, claro. Lo pensé porque salen cosas buenísimas, además, sí, de claro, tanto que uno va tocando junto. Pero también, además, por tus características, y es lo que vos decías, sí, el vivo debe tener algo que no tiene el estudio. Sí, las giladas que hablo. No, todo, la cosa corporal, la cosa teatral que vos metés. Sí, sí. Debe haber ahí un montón de cosas que no se dan en estudio. Ponele que me saque el prode, te hago un DVD todo, ¿qué te parece? Y cómo no, sí, claro, que también se está usando mucho esa faceta de que después vos puedas gozar, sí, de escucharte y verte en tu casa, sí, ¿no? Decir, bueno, me llevo el artista, y a diferencia de lo histórico que es escucharte, bueno, también te veo, y sí, ahí tengo completo el círculo, cierro el círculo con el artista. Hay artistas más teatrales que otros, sí, arriba del escenario, y hay otros que por ahí con escucharlos, sí, está bien, está, claro, claro. No necesito absolutamente nada más, claro. Y hay otros que necesito verlos para, claro, poder tener el... Aparte, gente linda como nosotros. Bueno, mucha suerte en toda esta agenda, que es espectacular, y en lo que se viene, que es otra vez volver a salir. Sí, y sí, el disco que seguro va a andar dando vueltas. Ay, mirá, ojalá, te juro que tengo muchas ganas. Me pone nerviosa, no sé si se nota. Sí, claro. No sé si la gente lo notará en la voz, pero vos me tenés enfrente. Decirle, me pone nerviosa, quiero, porque quiero, de verdad quiero, lo quiero terminar. Pero no encuentro el tiempo, pero ya vendrá. Silvina, muchas gracias por haber venido una vez más. Gracias a ustedes por recibirme, y para mí es un placerote. Y la próxima será con el disco en la mano. ¡Ojalá! Si no, te traigo uno de algún otro que me guste a mí. Muchas gracias. Gracias a vos. Cosas que pasaron no han sido en vano, me señalaron. Así soy yo, un poco el resultado de lo perdido, de lo encontrado. Sucede que tantas cosas sufridas, vividas, fueron dejando señales, y al cabo de los años, esta soy la de hoy. Me falta mucho también por aprender, pero lo haré con paciencia, porque mirando a hacia atrás, yo vuelvo a ver mis años de adolescencia, cuando el mundo era chico para mí y quería abrirme paso porque sí. Por suerte me encontré con gente más inteligente y algo aprendí. Sucede que las cosas que pasaron me modelaron y me enseñaron. Las voces de los que me aconsejaron me serenaron, me atemperaron. Sucede que tantas cosas halladas, perdidas, fueron cambiando mi vida. Y al cabo de estos años, esta soy. Puedo decir que soy así por lo que llevo vivido, por tantas cosas que andando recibí y se quedaron conmigo. Como el tiempo no ha pasado porque sí, soy la suma de las cosas que viví. Por suerte me encontré con gente más inteligente y algo aprendí. Por suerte me encontré con gente más inteligente y estoy aquí. De 0 a 4, Gustavo Campana en AM750. Hemos tenido una primera mitad del programa repleta de palabra y repleta de música. Arrancamos con la gente de Comunidad Soul, que se va a presentar el 8 de noviembre en Niceto. Y estuvimos hablando muchísimo con su guitarrista, con Carlos Villagra, sobre esta experiencia que arrancó junto al piano de Ignacio Amil, un pianista, un jazzero espectacular, que pone su piano al servicio de estos sonidos soul, algunos recreando gran parte del cancionero de la Motown, de esencialmente de Stevie Wonder, de Ray Charles, pero después construyendo el propio. Después seguimos con mucho blues, Jorge Seno y su trío, que se van a estar presentando en República de acá el 10 de noviembre para grabar su cuarto disco más un CD, y además hacer un repertorio que tiene que ver con los 12 años de la banda. Después estuvo nada más y nada menos que Jorge Retamosa, adelantando todos los detalles del primer encuentro nacional de saxos, que va a comenzar en el día de hoy y termina el próximo 10 de noviembre. Y después la segunda visita a este programa de Silvina Orozco, con sus tangos bajo el brazo y bueno, contando su experiencia en Europa, una gira a nivel nacional para seguir presentando este repertorio, que como te decíamos tiene mucho de Astor, tiene mucho de Ladia, y que está como cocinando a fuego lento a ese disco que ella sueña para algún momento del 2014. Vamos a seguir con las historias de un día como hoy, aportando relato y sonidos. Y te decía en la presentación del programa de hoy que se mezclan infinidad de historias a través de los personajes que tienen que ver con esta fecha, que tienen que ver con un día como hoy a través del tiempo. Hay dos que vamos a comenzar a recordarlos juntos. Son Homero Expósito, que nació un día como hoy, pero de 1918, y Rubén Juárez, que nació un día como hoy, pero de 1947. Así que vamos a comenzar con dos tangos de Homero Expósito, cantados por el negro, por Rubén Juárez. Chau, no va más, y Margo. Chau, no va más, es la ley de la vida, de venir. Chao, no va más,

después. Otra vez Buenos Aires y Margo otra vez, sin canción y sin fe. Hoy me hablaron de rodar, lo dije, a las alturas. Margo fue siempre más pura que la luna sobre el mar. Los amigos que no están son el son del tango amargo. Tú si has orado tanto, Margo, quedan ganas de llorar. Historias de un día como hoy. En 1918 nació Homero Expósito, el hombre que puso los versos, y en 1947 el hombre que puso la voz, Rubén Juárez. Chau, no va más, de Homero y Virgilio, y Margo, de Homero y Pontear. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Ricardo Vilca, a esta altura del partido, y gracias a un par de amigos rockeros que trajeron su música desde el norte y que sirvieron como garantes en Buenos Aires para que suene su poesía, es un hombre puesto en valor. Pero lamentablemente ya no lo tenemos hace 6 años entre nosotros. Murió muy joven. Nació un 5 de noviembre de 1953. Murió el 19 de junio del año 2007. Compositor, músico, pero esencialmente maestro rural jujeño. Y me detengo a maestro rural jujeño porque a mí me parece que esa fue una gran escuela de vida que él llevó a su obra. A mí no me cabe ninguna duda. Desde la sensibilidad de su música, del envase que le puso a su poesía, hasta la profundidad de sus versos. Vamos a recordarlo a través de, a esta altura del partido, 2 clasicazos. El primero, el que llegó de la mano de León. León se encargó de ponerle música a Rey Mago de las Nubes, una poesía exquisita de Vilca, y nada más y nada menos que la interpretación de María y Cosecha, un grupo con mucha mixtura y mucho raíz al mismo tiempo. Y después, por supuesto, nos vamos a ir a Divididos, que tomó aquel Guanunqueando, lo subió a Vilca al escenario, llevó adelante un registro en vivo y lo inmortalizó para siempre. Como para que sepas de quién se trata. Y como siempre decimos, esto es para recordar o para descubrir. Si ya lo tenías, bueno, bienvenida a la posibilidad de volver a estar con esos sonidos. Y si lo estás descubriendo, googlealo, metete en la web. Ricardo Vilca, B corta. Nació un 5 de noviembre de 1953. Dicen que murió el 19 de junio del año 2007, pero no creer todo lo que se dice. Del cielo, un mundo de viento con la las campanas sonando en el pueblo. ¿Por qué tienen el sol? ¿Por qué tienen la estrella? Llevan el ángel de la vida eterna. ¿Por qué quieren juntar almas en soledad? Cruzan las nubes hacia la altura. Esperar para poder dar flores. El aire que se agita atrás del vuelo de almas que pasan como sueños, bendice la voz, bendice rezos de algún nacimiento. ¿Por qué tienen el sol? ¿Por qué tienen la estrella? Llevan el ángel de la vida eterna. ¿Por qué quieren montar almas en soledad? Cruzan las nubes hacia la altura. Y queda sonando antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde y se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento que nace en el viento, huye trayendo amores y silencios de las peñas que encierra el sol en su corazón. Se hace distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Gracias, un aplauso para Ricardo Vica y su grupo. Gracias por estar acá, loco. Diga, paisano, paisano, paisano. come sta? Buongiorno, come sto? Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese, e veneto, giuliano, tridentino, emiliano, telemarco, pur toscano. 2:29. Esto sigue siendo Prohibido Amanecer, la noche más larga del dial. Escuchabas antes Rey Mago de las Nubes, en esta exquisita versión de María y Cosecha con la voz de la Chiqui Ledesma, y después Guanunqueando con Divididos. El recuerdo de Ricardo Vilca, que nació un día como hoy, pero de 1953. ¿Alguna vez fantaseaste distinguir sin respirar? Esta galleta, el único guapo en camiseta. Con esta mano le pego a Pepe Galleta. Y con la otra le pego a vos. Yo soy muy fuerte, pero la gorda es de emprendedora. Pepe Galleta y señora. 750 Radio AM. Memoria liberada. Yo creo que uno por lo menos registra dos Félix Luna a través del paso del tiempo. El primero es el que tiene una vinculación notable con la música, en esa sociedad perfecta junto al piano de Ariel Ramírez. Navidad Nuestra, a mediados de los 60, poco después Los Caudillos, Mujeres Argentinas, y la cantata sudamericana, ¿no? A principios de la década del 70, quizá como los tres o cuatro grandes trabajos de esta sociedad. Después hay otro Félix Luna, un tipo que en degradé lentamente se va abandonando a sí mismo, y quizá como primer gran mojón de esa segunda parte de su propia historia, el final de la película La Fiesta de Todos, de Sergio Renán, aquella que se estrenó en 1979 para seguir la fiesta que había arrancado en junio del 78 con el Mundial de Fútbol, y dejando un mensaje oscuro, turbio, ¿no? Aquello de, bueno, por fin ahora este pueblo entiende que tiene que estar unido. Era complejo leer a ese Félix Luna que entre líneas decía tantas y tantas y tantas cosas. Y por ahí el último, el que tiene que ver con su testamento ideológico, es el que participó a los 80 y monedas del grupo Aurora para salir a enfrentar a Carta Abierta, ¿no? Como siendo algo así como el mascarón de proa de los intelectuales de la derecha argentina. Son dos tipos muy distintos, ¿eh? Muy distintos. Aquel fundador de toda esa historia, que de alguna manera se convertía en divulgador del proceso del revisionismo, en casi nada se parecía al del final. Pero vamos a recordarlo a través de Mujeres Argentinas, ese triángulo creativo, casi perfecto, entre Félix Luna, Ariel Ramírez y la voz de Mercedes Sosa. Dorotea la cautiva y las cartas de Guadalupe. Yo no soy Inca capitán, hace tiempo lo fui. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Mi nombre casi lo olvidé, Dorotea Bazán. Yo

centor de brillante. Me ha de traer unos aros ceñidor de brillantes. Ay, Guadalupe, las cartas tú. El recuerdo de Félix Luna, que murió un día como hoy, pero del año 2009. Y echábamos mano a Mujeres Argentinas, Dorotea la Cautiva, Las Cartas de Guadalupe. Los versos de Félix Luna, la música de Ariel Ramírez, la voz de Mercedes Sosa. Va a estar tocando el próximo domingo, se llama Jorge Seno. Estuvo aquí con nosotros y nos dejó su música. ¿A dónde va a estar? En República de acá. Álvarez Tomás al 600, a partir de las 9 de la noche. Y al mago, como un chamán, corriendo los muros de aquella y ángeles que la gente atesoró. Thank you. Redondeamos la invitación. Jorge Seno y su trío suben a escena con un show de blues acústico para grabar en vivo un disco y un DVD. ¿A dónde? En República de Acá. Álvarez Thomas, 601, domingo 10 de noviembre a partir de las 21. Escuchaste Vi al Mago y llegamos al info con Deambulando por Rosario. Ahí estabas escuchando al trío de Jorge Seno, de su trabajo discográfico 2011, En el Cosmos No Hay Error. Van a tocar el próximo domingo en República de Acá, van a grabar en vivo disco y DVD a partir de la hora 21. Faltan 10 para las 3, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Horada 2, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 20 grados, una décima. El presidente de Aerolíneas Argentinas celebró el primer aniversario del Centro de Formación de Pilotos. Mariano Recalde encabezó el evento que tuvo lugar en Ezeiza, donde también se certificó y habilitó un nuevo simulador para entrenamiento para Airbus A330. En ese contexto, consideró que la firma de bandera puede volver a estar entre las primeras del mundo. Hemos trabajado durante 2 años ya en la edificación del Centro de Entrenamiento y Formación de Pilotos de la República Argentina, que desde el punto de vista económico nos ha dado un montón de resultados, desde el punto de vista operativo también. Yo me quedaría con algo que es mucho más valioso, me parece, que tiene que ver con la recuperación de un símbolo para Aerolíneas Argentinas. Creo que este centro, además de todo el ahorro económico y la eficiencia que nos va a dar, nos hace creer que Aerolíneas Argentinas otra vez puede volver a estar como alguna vez estuvo entre las primeras aerolíneas del mundo. Que Aerolíneas Argentinas, después de momentos muy duros que pasaron en 2001, en 2008, tiene un horizonte, que Aerolíneas Argentinas no volverá a ser una empresa que se vacíe, sino una empresa que cada vez se llene de más aviones, de más recursos, de más herramientas, de más simuladores y sobre todo de más pasajeros. Sergio Massa se reunió con Moyano en la sede de Camioneros. Oficialmente, el encuentro tuvo como objetivo analizar el servicio de recolección de basura en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el propio dirigente sindical advirtió semanas atrás, durante la campaña, que era posible un acercamiento con el partido del intendente de Tigre. Llevó a Buenos Aires el contingente que cumplió 1 año de tareas en la base Marambio. El jefe de grupo, Horacio Alacia, destacó que fue una campaña particularmente difícil y con situaciones climáticas muchas veces adversas. Los 34 integrantes fueron recibidos en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Mario Callejo. Patria Grande. Ecuador denunció el espionaje de correos interceptados a Correa. El Procurador General de la República de Ecuador, Diego García, señaló la intercepción de correos internos al gobierno ecuatoriano e incluso al presidente. Además, explicó que los mismos pretendían ser utilizados por la empresa petrolera Chevron en un juicio contra un grupo de personas del país latino en Nueva York. Pelota. Marcelo Vidal expresó que Independiente debe seguir mejorando. El goleador de la noche en Avellaneda, donde el rojo se impuso por 1-0 ante Gimnasia de Jujuy, destacó la importancia de haber ganado el encuentro. Por su parte, Diego Rodríguez también expresó alegría por el triunfo. Y sirvió para que el equipo gane, que es lo importante. Sabíamos cómo iba a ser el partido, es un equipo difícil, tiene un 9 que mide 2 metros, empiezan a meter centro y la verdad que te complica la vida. Entonces sabíamos que teníamos que intentar liquidarlo, pero bueno, lo importante es que se ganó. Y es difícil, se hace difícil, pero creo que tenemos jugadores para poder hacer la diferencia. Cuando dan un espacio creo que hay grandes jugadores. Humedad 70%, temperatura 20 grados, una décima. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Hace un par de meses tuvimos la posibilidad de contar en esta mesa con los recuerdos y con el presente de Orlando Netti, a través de su contacto con Leonardo Fabio. El papá de Orlando era representante de Fabio desde finales de los 60, así que él vivió todo el proceso Fabio muy de cerca. Y un año antes del fallecimiento de Leonardo, él sacó una especie de CD homenaje cantando gran parte de sus canciones, y después de su muerte armó un espectáculo muy interesante donde aparecen todos los recuerdos pero a través de un juego de imagen y sonido muy particular, con fotos inéditas, con fotos que nunca viste, como por ejemplo un rollo completo de fotos sacado por su padre cuando lo fueron a ver a Perón a Puerta de Hierro, por ejemplo, y muchas otras cosas. Fabio fue depositando en Orlando gran parte de esa memoria que se va construyendo a través de premios, de imágenes, de cuadros, de diplomas. Y él tiene como un pequeño museíto, Fabio, que expone de alguna manera en el escenario. Digo todo esto porque hoy se está cumpliendo el primer año que nos separa de Leonardo Fabio. Se cumple el primer año de su muerte. Y tenía ganas de recordarlo a través de lo que para mí es su obra cumbre musical, La abuela Zenaida. Es un gran recuerdo de su paso por Pereira, de ese pueblito colombiano que lo alojó durante tantos años en el marco de su exilio. Un lugar al que llegó para cantar y que un accidente lo demoró más de la cuenta, y al final el tipo se aquerenció a esa geografía y la terminó convirtiendo en suya hasta su regreso a la Argentina. Un día como hoy, pero del año 2012, del año pasado, moría Leonardo Fabio, aquel que recordamos y mucho, charlando un par de horas con Orlando Netti en esta mesa, hablando de su honestidad intelectual, hablando de ser fiel a sí mismo, del respeto por sus compañeros, de las joyas cinematográficas y también de su música. De ahí, de ese costadito de Fabio, La abuela Zenaida. Silencio, y en el silencio atención, que aquí los convoco yo a transitar la ternura de la historia simple y pura que voy a contarles yo. Al ritmo de cumbia suave que me marca la guitarra, caminando por el alma hasta mi boca llegó esta narración de amor, de desesperanza y sueños, la vida, pasión y vuelo de la abuelita Zenaida. La conocí en Bogotá, por las calles bogotanas, vendiendo frutos maduros con su sonrisa cansada, siempre en la boca un cigarro, cigarros que ella se arma. Tan pequeñita, tan frágil, que me dije, cosa rara que camine y que no vuele esta viejita Zenaida. Siempre al trotecito corto de hormiguita ciudadana. No sé por qué la Zenaida, en su andar, en su mirada, me recordaba a mi abuela, a mi abuelita Milagro, que hacía pan de la nada. Casi niña quedó viuda con 10 hijos a su cargo. Los fue criando al hombre duramente trabajando. Y mientras ellos crecían, ella se iba achicando. De los 10 hijos que tuvo, 1 murió, 2 hay presos. Y los demás poco a poco se le fueron alejando. 1 a trabajar muy lejos y los demás se casaron. Y así se quedó solita en su casita de barrio. ¡Cumbia! Zenaida sale temprano del tuyo, de mañanita la Zenaida sale temprano del tuyo, a remolinas su tabaco se va a vender frutos maduros.

dame sabia cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Y Zenaida, Zenaida, Zenaida, Zenaida, Zenaida. Vida, pasión y vuelo de la abuela Zenaida. A un año de la muerte de Leonardo Fabio. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Hablábamos hace un rato de Homero Expósito, que nació en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, un día como hoy, pero de 1918, y que murió en 1987, a los 68, después de dejar, bueno, gran parte del cancionero de nuestro tango, sobre todo a partir de finales de los 40, con algunas cosas, bueno, como fiches, como percal, como trenzas, como naranjo en flor, como flor de lino, como te llaman malevo, tristezas de la calle Corrientes. Vamos a recordarlo ahora a través de dos poesías muy particulares. Las dos son también gran parte de lo mejor de su cancionero. Absurdo, de esa sociedad indestructible, con su hermano Virgilio y la voz de Edmundo Rivero, y otra gran sociedad que también tiene que ver con lo geográfico, que también tiene que ver con aquello que nos llegó desde ese Zárate Campana al tango de Buenos Aires. Homero Expósito, Atilio Stamponi, la voz de Floreal Ruiz, quedémonos aquí. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se borra esperando, cedrón en donde el viento se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una tarde te acuerdas, un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre hasta rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro, tu casa, tu amor que está guardado en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar, y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una tarde te acuerdas, un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre hasta rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre hasta rica, fácilmente se explica que no pudo ser. se nos va. Quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de ofrecerte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. De noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Amor, quedémonos aquí. El recuerdo de Homero Expósito, que nació un día como hoy, pero de 1918. Absurdo, la voz de Edmundo Rivero. Quedémonos aquí, el Tata Floreal Ruiz. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM 750. Seguimos apilando recuerdos de la mano de las historias de un día como hoy. Nació el 5 de noviembre del 47 en Ballesteros, en la provincia de Córdoba. Un tipo que, si hubiera nacido un poquito antes, si hubiera cantado en la década del 40, hoy tendría un monumento cerquita del obelisco. Pero su voz empezó a ser la referencia tanguera desde finales de los 60, en un tiempo donde el tango estaba en retirada. No obstante, peleó y durante casi 30 años de trayectoria, uno puede decir que terminó constituyéndose en el dueño de una de las páginas, por lo menos de un par de páginas, de la historia del tango argentino. Rubén Juárez, Toda mi vida, de José María Contursi y Aníbal Troilo, y Canción a tu presencia, de Julián Centella y Alberto Podestá. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte, ya mis ojos no han de ver de nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Estás en el otoño de un poema, en la lluvia sutil de una canción, y en el divino azul de aquel teorema, y en el misterio inmenso de tu voz. Estás en la presencia de la aurora, en la tarde de un gris que te envolvió, en el reclamo aquel sin voz, sin horas, y en el encantamiento del amor. Hoy vuelves con paso breve por la calle, que nos viera una vez y te llevó con la luna que se durmió en tu talle, tomada de mi mano que un día te guió. Hoy vives en el recuerdo que te nombra, con tus ojos carbón que tanto amé, en el abismo cruel de toda sombra y en la desesperanza de no volverte a ver. Estás en la presencia de la aurora, en la tarde de un gris que te envolvió, en el reclamo aquel sin voz, sin horas, y en el encantamiento del amor. Hoy vuelves con paso breve por la calle, que nos viera una vez y te llevó con la luna que se durmió en tu talle, tomada de mi mano que un día te guió. Hoy vives en el recuerdo que te nombra, con tus ojos carbón que tanto amé, en el abismo cruel de toda sombra y en la desesperanza de no volverte a ver. Un día como hoy, pero del 47, nació en Córdoba Rubén Juárez. Cantaba Toda mi vida y Canción a tu presencia. Presidentes de la Cámara de Diputados. Música de cámara en AM750. Juan Carlos Pugliese fue un abogado, economista y político argentino de la Unión Cívica Radical que se desempeñó como diputado, senador y ministro de Economía y del Interior. Elegido senador provincial en 1955, diputado nacional en 1963 y 1989, y senador nacional en 1973. Es autor de la famosa frase: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Presidente de la Cámara entre 1983 y 1989. Algunas leyes: ley de divorcio, ley de obediencia debida, ley de punto final, ley de patria potestad compartida, ley número 23.512, traslado de capital a Viedma. Presidentes de Cámara: Juan Carlos Pugliese, UCR. 3:27, ya pasaron del nuevo día de este martes 5 de noviembre de 2013. Te recuerdo, el pronóstico del tiempo está indicando que tendremos una máxima de 23 y una mínima de 13. Y el extendido habla de ascenso de la temperatura hasta el jueves, cuando aparentemente la cosa va a comenzar a cambiar de la mano de la lluvia. Y esto se va a extender durante todo el día viernes. A ver, el miércoles una mínima de 15, una máxima de 26. El jueves una mínima de 16. Y una máxima de 29, y el viernes una mínima de 18 y una máxima de 25. Decíamos que un día como hoy, pero del año 2009, moría Félix Luna. Y hablábamos de los dos Félix Luna, ¿no? De aquel que sorprendiera en esa sociedad perfecta junto a Ariel Ramírez desde mediados de los 60 hasta principios de los 70, y del otro, del que comienza en degradé a alejarse de sí mismo y que termina siendo parte del grupo Aurora para enfrentarse con Carta Abierta un par de años antes de morir. Pero de aquella sociedad con Ramírez, Manuela la tucumana y gringa chaqueña, de Mujeres Argentinas, con la voz de Mercedes. Las hembras

Manuela, la tucumana, gringa chaqueña, el recuerdo de Félix Luna, que murió un día como hoy, pero del año 2009. Dos temas de mujeres argentinas. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La bóveda es la bóveda, buena o mala. Mala, muy mala. Si nos da una abuela judía, la bóveda, más o menos. Si junto a unos morlacos tengo que construir una bóveda, No sirve de nada. ¿Qué pasa si reviso la bóveda de la nata? La muerte. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Hoy nos visitó Jorge Retamosa para presentar el primer encuentro nacional de saxos. Un muy buen trabajo de la gente de la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación, tras una propuesta de Bernardo Baraj y otros compañeros, para que se dicten no solamente clínicas, sino fundamentalmente conciertos abiertos. O sea, 5 días para que aquellos que quieren saber aún más del instrumento con el que están trabajando y reunir al público en general sobre el final de cada jornada para escuchar a los músicos que exponen. Aula y escenario, así será la cosa. Con música clásica, con jazz, con folclore, con rock y con tango. Y el tango estará a cargo de don Jorge Retamosa. ¿Dónde será esto? En el Centro Nacional de la Música, México 564. Mini recital de esta noche a cargo del saxo de Jorge Retamosa, de este tango con saxo que suena así. Thank you. Título central del Página 12 de hoy. El Grupo Clarín presentó su plan de adecuación. Dice el diario que el grupo finalmente presentó su plan y está conformado por 6 unidades independientes, pero no da detalles de su composición societaria. La AFCA recibió la propuesta y tiene un plazo de 120 días para estudiarla. Ahora somos todos un poco más iguales, aseguró Sabatella. Vientos de Tango, Jorge Retamosa. Ahora Mayo, también de Jorge Retamosa. El saxo de Jorge Retamosa, uno de los cinco que van a dar clase en el primer Encuentro Nacional de Saxos, del 5 al 10 de noviembre.